Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. Ah, bueno, ¿necesita intimidad? ¿Le apago las luces y le alcanzo los pañuelos descartables? ¿Qué decís? ¿Estuviste bebiendo antes de venir? Yo no, pero a lo mejor usted sí le pintó el pedo melancólico. No. ¡Qué tarado! Te estaba esperando para continuar con el revisionado de Barbarella y encontré este video de Kylie Minogue donde le hace un homenaje al film. Ah, pero mire cómo está Kylie. ¿Cómo se llama el tema? Es para un trabajo en la facultad. Pero dígalo en castellano, no se haga el guacho inglés. El tema se llama Ponete en mi lugar. Es de su álbum Kylie Minogue de 1994. Y como verás, supieron captar la esencia visual y el tono musical de la película. Y así, otro Juglaridades comienza con Barbarella, parte 2. Barbarella es un film de ciencia ficción franco-italiana estrenado en 1968. Narra la historia de la protagonista, una viajera espacial y representante del gobierno de la Tierra Unida que debe encontrar al científico Duran Duran, quien ha creado un arma capaz de destruir a la humanidad. ¿Qué haces? Presioné el botón de spoiler para avisar. Pero si estamos hablando de un film que tiene más de 50 años de antigüedad. Bueno, ya está. Si aún preferís verlo antes de continuar, este es el momento de pausar el programa para retomarlo en otro momento. Si no, podés seguir acompañándonos. La filmación de Barbarella comenzó en agosto de 1967 en Cinecitta, el estudio que Dino De Laurentiis tenía en Roma. En aquellos tiempos no existía ninguno de los efectos especiales ni tecnología de hoy en día. Por eso, Vadim y sus colaboradores tuvieron que inventárselo todo, aunque a veces sus ideas funcionaban y otras no. Para el striptease de la secuencia inicial, a Claude Renault, hijo del director Jean Renault, se le ocurrió una forma de rodarlo. El decorado de la cabina estaba girado hacia el techo del estudio de sonido. Sobre la abertura había una lámina de cristal muy grueso y la cámara colgaba de unas vigas justo encima. Jane Fonda iba a tener que subir por una escalera a la plataforma de cristal para que pareciera estar flotando desde el punto de vista de la cámara. Entonces, comenzaría a desvestirse lentamente mientras un ventilador le alborotaba el cabello y levantaba por el aire la ropa que se acababa de quitar. Ella estaba colgada a 10 metros del suelo y tenía pánico de que se rompiera el cristal. También estaba acomplejada con su cuerpo y temía no salir perfecta. Aquella falta de autoestima era su debilidad. Solo aceptó rodar la escena porque su esposo le prometió que los títulos de crédito estarían dispuestos para tapar lo necesario. ¡Eso es aburrido! El film recoge algunos elementos de aquel primer tomo recopilatorio de Barbarella. Por ejemplo, los pájaros que la atacan. Para la filmación se utilizaron otros pájaros, ya que era ilegal enviar colibríes al extranjero. Pero las aves no se comportaron según lo esperado. Por eso tuvieron que utilizar un gran ventilador para soplarlos hacia ella, que llevaba el piste en su traje. El gran caudal de aire provocó que los pájaros perdieran el control corporal y todo fuera muy desordenado. También se adaptaron las escenas de las muñecas que la mordían o la máquina del placer. Además de estas situaciones, a Jane no le gustaba el personaje por su falta de principios y la descarada explotación de sus encantos. Para ella, era el prototipo de la mujer objeto. Haz lo que haría cualquier mujer en tu situación. ¿Qué haría? Posar para el Playboy. Y para sumarle algo más a la desafiante labor, el vestuario era incomodísimo, pero ella demostró una valentía y paciencia increíbles. Otro personaje que fue adaptado del cómic era Pigar, el ángel ciego. ¿Es usted un ángel? Soy Pigar, el último de los ornitantropos. ¿Este era el que le leía todas las perforaciones? Jane Fonda le había sugerido a su marido que contratara a John Philip Law para este rol. John era un ávido lector de cómics y estudió al personaje del Hombre Halcón de DC Comics para inspirarse. De hecho, fue el que sugirió que le dieran un tono amarronado a las alas para que parecieran más reales. Con eso se ha ganado mi respeto. Durante la etapa de rodaje se mudó junto al matrimonio a la finca que alquilaban. Guiño, guiño. Cuando volaba con Barbarella, ambos debían llevar un pesado corsé de metal que los mantenía suspendidos. El peso de sus cuerpos hacía que se les clavaran en los huesos de la cadera y la entrepierna. Ellos debían recordar el guión, poner expresión de ensueño y ser graciosos. ¡Esto es ser un profesional, niña! El actor se quejaba con gruñidos aún peores que los de su compañera y llegó a creer que aquellas tomas pondrían fin a su vida sexual. ¡De acá! Fueron varios días de rodaje sufriéndolo, pero cuando por fin pudieron ver la primera edición, advirtieron que volaban hacia atrás. Los editores no habían tenido en cuenta la dirección de las nubes y el paisaje. ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Ese era el ángel que había perdido la voluntad de volar y la recuperaba después de hacer el amor con Barbarella? Interesante terapia. Recuperado el deseo de volar. Lo sé. Eso fue algo celestial. Sí, pero por un revolcón con ella hasta yo aprendo a volar. Para la escena de la máquina de placer excesivo. ¿De qué? La máquina de placer excesivo. Cuando alcancemos el creciendo, usted morirá de placer. Su final será breve, pero dulce, muy dulce. Durante la filmación no le avisaron ni a Jane ni a Milo O'Shea que habría explosiones porque querían que sus reacciones se vieran espontáneas. Ah, un copado el Roger. Sí, de hecho fue una etapa conflictiva porque el director comenzaba a beber durante el almuerzo. Su voz se enredaba y así tomaba unas decisiones de rodaje que se notaban poco meditadas. Entonces te dije, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. Y mirá lo que sería esa filmación, que Jane Fonda se tomó unos días de baja por enfermedad para que la póliza de seguros cubriera los gastos del parate mientras reescribían el guión. ¿Estás seguro que no se filmó en Argentina? Mire que acá aprendemos el curro antes de saber hablar. La vergüenza debería darle. En el cómic se sugería que la Reina Negra sentía atracción por Barbarella. Este aspecto también se trasladó a la pantalla grande. Hola, bonita, bonita. Pero era más sugerido para no ofender la pacata y puritana moral de aquellos días. ¿Quieres venir a jugar conmigo? Por alguien como tú no cobro nada. Y si hay que pagar para verla, yo lo hago sin ningún problema. Hacemos una vaquita y las miramos. Pero vos sos un pajero. Te vas a quedar con las ganas, porque Barbarella la rechaza para emprender una huida. Vos sos un cortamamo, hijo de remil puta. Aunque hay fotos de producción que las muestra acostadas compartiendo una cama. Y existía el rumor que esas escenas habían quedado afuera. Pero nunca se corroboró la existencia de dicho metraje. ¿Y quién hacía de esa reina negra? El guionista Southern había sugerido a la modelo Anita Pallenberg, que en ese momento era la novia del Rolling Stone Brian Jones. Marcel Marceau, legendario mimo, tuvo su primer papel hablado. Aquí fue el profesor Pink, un científico anciano que ayuda a la protagonista. Si bien se trató de un personaje secundario, es muy querido por los fans. El propio Jean-Claude Forest fue acreditado como asesor artístico. Durante la producción ya no le importaba el cómic original, sino que estaba interesado en la industria del cine. Quedó fascinado con los artistas italianos que construían cualquier cosa en muy poco tiempo. Había visto todos los crudos de las filmaciones y llegó a comentar que las decisiones del montaje final no fueron las que le hubieran gustado, pero como él no era el director, no era asunto suyo. Cuando la película se estrenó en París, pasó casi desapercibida. Tuvieron que transcurrir unos meses para el estreno en el exterior. Recién allí Barbarella tuvo éxito. Las críticas resultaron diversas, pero fue todo un acontecimiento. Estuvo adelantada varios años a su tiempo. Tal es así que 15 años después aún se proyectaba en varios cines de todo el mundo y en la televisión. Una crítica de cine del New Yorker escribió: su inocencia de americana buenita la convierte en una magnífica heroína de comedia pornográfica. Personaliza la interpretación con un delicioso matiz juguetón y esa imagen de dama venida menos que se deja pervertir voluntariamente la salva de convertirse en la enésima actriz desnuda que pasa ante nuestros ojos. ¿Cómo se llama esa señora? Pauline Kael. A ver, espere que la googleo. Un minuto, por favor. Y ahí va. Ya está. Y sí. Si ve las fotos de cuando era joven, fue toda una adelantada. Podría haber sido un orco de esos que odian a las mujeres femeninas y lindas y salen a las marchas haciendo cosplay de Bebop y Rocoso. Come. Barbarella trascendió las viñetas y la pantalla grande para conquistar otros medios. Además de Duran Duran, que tomó el nombre del doctor, como contó en Jugularidades de Liberty. Exacto. De hecho, uno de sus temas se llama Electric Barbarella. Pero hay otros casos en el mundo de la música. Por ejemplo, la cantante belga Lio, icono pop de Francia y Bélgica, tomó su nombre de uno de los personajes del cómic. También está el videoclip de Kylie Minogue que comentamos al principio de este episodio. Scott Weiland, de los Stone Temple Pilots, tiene un tema llamado Barbarella. Y no se olvide de las que le mostré cuando llegué la semana pasada. Esas chicas que hacen Eurodance y se llaman Barbarella. Ah, sí, es verdad. En República Dominicana se bautizó con su nombre a un festival anual de música electrónica que se celebra desde 2011. En 2004 se produjo un musical vienés basado en el film. De hecho, lo que estamos escuchando es Come and Mind a Vert, de dicha compañía, cuya traducción es Ven a mi mundo. ¿Suena entretenido? ¿Se puede ver completo en algún lado? No. Lo único que encontré fueron algunos videos sueltos en YouTube, pero sin subtítulos. Una pena, aunque espero que en algún momento alguien lo suba. La lista es muy extensa. Pero cerramos con una banda llamada Barbarella's Bang Bang de Londres, que hacen una suerte de gypsy rock bastante interesante. Paramount Pictures and Dino De Laurentiis bring you the ultimate comic strip. Jane Fonda as Barbarella. Barbarella, the most beautiful creature of the future. Hola, soy Dani Pereira, cantautor, y estás escuchando Juglaridades. ¿Se acuerda cuando la vio por primera vez? Sí, claro, fue por 2008. Estábamos en la hora de almuerzo con varios compañeros y surgió un intercambio de recomendaciones de películas. Como sabían que me gustaba Star Wars y algunas otras de ciencia ficción de los años 70, me la recomendaron. Claro, claro. De lo del erotismo no le interesó nada en lo más mínimo, ¿verdad? No, a decir verdad, no soy muy fan de las películas eróticas. Sí, seguro. Y ahora me va a decir que miraba las del Canal Z solo por el argumento, ¿no? Bueno, si estaba en casa y no enganchaba nada esa noche, que era bastante frecuente, sí, las veía. Pero me aburría rápido. Además, yo tengo debilidad por las morochas y las pelirrojas. Nunca me llamaron la atención las rubias, salvo algunas excepciones. Le recuerdo que la Geraldine de su novela semibiográfica también era rubia, ¿eh? Por eso dije, salvo algunas excepciones. Pero en general no me llaman las rubias. No, usted no lo llama ni las rubias, ni las morochas, ni las coloradas, no hay mina que lo llame. Es increíble que una mujer pueda sentir atracción alguna por un hombre como tú. Pero volvamos con Barbarella. Eran los días de Taringa, aquella querida comunidad donde descargabas de todo. Y encontré la película. Cuando llegué a casa me preparé una caja de pañuelitos descartables. No, tarado. Me compré unas empanadas y una botella de vino para degustar durante la cena. ¿Y qué le pareció? Obviamente quedé impactado con la primera escena. La belleza inocentona de Barbarella me cautivó. Porque tiene una vagina mágica. Y si bien por momentos me quedé con ganas de un poco más, fue una entretenida película. Hasta la banda sonora me había gustado. Años más tarde, gracias a la inmediatez que nos da internet, pude leer los tomos originales del cómic. ¿Y qué le parecieron? Estaban bien para la época. No es el tipo de trazo y coloreado que me gusta, pero tenían su magia. El personaje es claramente reconocible como una evocación de Brigitte Bardot y hay muchas viñetas con poses sugestivas. Ya he aprendido otra cosa. Más allá de eso, no me engancharon demasiado. ¿Y volvió a verla? Una vez más, años más tarde. ¿Y la disfrutó? No la entendí. Barbarella se dejó de publicar en 1978, pero en 2017 la editorial norteamericana Dynamite la relanzó como una miniserie de 12 capítulos que incluían un especial navideño. Esta edición estuvo supervisada por Jean-Marc L'Officier, quien había trabajado con el autor original. Inclusive, inspiró una gran cantidad de imitadores en Francia, Holanda, Italia y hasta España con Lorna, de Alfonso Aspiri. Me acuerdo que vi alguna de esas en su casa. ¿No va a hablar de ella? Puede que sí, pero en otro momento. Si consigo material que valga la pena. Claro, de primera mano, me imagino, y sin pegotear. Ay, Dios. Respecto a la película, que se volvió de culto, Jane Fonda hizo su propio doblaje para la versión francesa. Y en 1999, Vadim tuvo intenciones de hacer una secuela con Drew Barrymore. Con esa también se casó. Era tremendo el tipo, no paraba. Nunca serrucho, nunca la clavo. Y siempre ando con la lija en la mano. No. Se ve que solo quería retratarla para la cámara, pero no pudo llevarla a cabo por cuestiones financieras, creativas y de producción. Ah, muy definido el proyecto. A veces, tan solo una idea es suficiente para dar inicio a una gran obra. Juglar contemporáneo. En otras oportunidades, la carencia de ideas no sirven como excusa para terminar. En otras palabras, no sabe cómo cazzo hacer el cierre, ¿verdad? Sí. Por eso nos vamos a despedir con The Bob Cruz Generation Orchestra, Barbarella, el tema que abre la película. Nos reencontramos en una semana para más... juglaridades. Soy del planeta Tierra. Mi nombre es Barbarella. Estoy tan agradecida por lo que ha hecho que no sé cómo comenzar a agradecerle. Estoy segura de que podría conseguir algún tipo de recompensa de mi gobierno. Quiero decir, si hay algo que necesite o que yo pueda hacer, por favor, dígalo. Bueno, tal vez podría permitirme hacerle el amor. It's a wonder, Wonder Woman. You're so wild and wonderful. 'Cause it seems whenever we're together, the planets all stand still. Barbarella, psychedella, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella. Dazzle me with rainbow color, fade away the dull shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify. Starry light above the stratosphere. Bring your dearness near till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes. Still I'm dying, girl, to hold you and make love, love. A Barbarella, psychedella, never can a fella name or claim you. Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella. Juglaridades. Oh, eso fue algo celestial.